ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosa. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilefio y junto a Diego Lenker vamos a celebrar esta semana que en tránsito cumple sus 21 años de independencia, de liberación, de emancipación, de crecimiento y de felicidad. La semana de la patria en la que nos encontramos todos con el celeste y blanco, aunque no querramos, en el pecho. ¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal todos? Bien, 21 años en una de nuestras tres radios está buenísimo. Hace no mucho tiempo celebramos los años de La Tribu. También, 20 fueron, ¿no? 19. Están preparando el fiestón de los 20 años en La Tribu. Y en tránsito está preparando, no sé, de los 21, lo de los 22 y así. Es muy feliz cuando las radios avanzan, dejan historia y se hacen cada vez más grandes y más bonitas, ¿no? Así es, mayor de edad. Así es, mayor de edad. Pero aparte de eso, es un feliz encuentro con un montón de historias y de gente y de cosas pendientes y de proyectos. Pero sobre todo está bueno hablar de esto en la semana en la que la palabra independencia aparece en casi todas las conversaciones gracias al 9 de julio, ¿no? Uh-huh. Digo, la independencia de opinar, la independencia de crear, la independencia de proyectar, de laburar. Hoy pensábamos cuando estábamos haciendo el programa que la independencia finalmente cuesta trabajo, la independencia da laburo, la independencia hay que mantenerla y es siempre un sacrificio infrecuente, ¿no? Eso es la independencia hoy más que nunca, ¿no? Así es, y hablando de músicos independientes, nosotros siempre tratamos de entrar por el lado de la música independiente, alguien que fue completamente ajeno a las especulaciones y a los mandatos de la industria fue seguramente el Cuchi Leguizamón. Uh-huh. Y por eso queríamos empezar, y aparte porque es parte de nuestra tierra, de nuestra patria, con el Cuchi y con Maturana, que justamente Maturana es la historia de una persona que no tiene una tiene su tierra y tiene un debate entre la tierra de que lo vio nacer y la tierra en la que vive, ¿no? El chileno, uh-huh. Maturana. Bueno, ¿estoy diciendo bien, Maturana? Sí, Maturana. Sí, sí, sí. Bueno, escuchémoslo. Es más, ¿sabés quién lo cuenta mejor? No. El Cuchi. Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana. Un hachero chileno que se había querenciado a orillas del Lavallén. Ahí sus días de fiesta, sus sábados, eran los memorables asados. Y nos invitó una vez para que fuéramos. Llegamos, nos recibe la mujer, una chilena buena moza, muy criolla, sonriente. Le preguntamos por su marido y dice, ahí está, ve. Ahí está haciendo el asado, dice. Recién se ha estado quejando. Estaba acordándose de su tierra chilena, dice que quiere volver. Yo no lo entiendo, dice. Está aquí y vive llorando su tierra chilena. Se va a Chile y vive llorando la tierra del Lavallén. Entonces el barbudo le dice, no, dice, hay que avisarle a Maturanita. con la tierra no caben dos amores. Se puede querer a dos tierras, pero cada una a su tiempo, dice. No hay que armar entreveros, si no va a sufrir mucho, dice. Y se reía el barbudo. A todo esto llegó Maturana, un hombre criollo fabuloso, un chileno increíble. Y yo lo veía al barbudo que anotaba algunas cosas. Entonces cuando salimos después le dimos un abrazo, nos despedimos. Ya la he hecho a la letra, dice. ¿Qué decís en la letra? Dice, el que canta es Maturana. Vivía cantando el chileno. El que canta es Maturana, chileno de nacimiento. Anda rodando a la tierra con toda su tierra adentro. Andando por estos pagos, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito hay desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En la Semana de la Patria, en la Semana del Aniversario de FM en Tránsito, estábamos escuchando a uno de los tipos más queridos por nosotros, independiente, libre y luminoso, el Cuchi Leguizamón. Así es. Y ahora quería aportar otra cosa también, algo más de nuestro folclore, pero en una versión para coro. Por ahí es un poco extraño, pero como saben que yo tengo el berretín de lo coral, trato de traer cosas. Y esto es una cosa que estaba escuchando estos días, porque en realidad estoy haciendo este arreglo con un coro, y es La Chacarera de las Piedras, de Atahualpa Yupanqui, en un arreglo muy feliz de Gustavo Felice. Ese es el nombre del arreglador y director. Y esta grabación es con el Coro de la Ribera. El Coro de la Ribera no existe más, porque falleció su director en el año 2002, que era, se llamaba Hernán Gómez Carrillo, creo. Me estoy confundiendo el nombre, quizás, o Manuel Gómez Carrillo. Gómez Carrillo, yo ahora justamente estoy en contacto, soy amigo de unos Gómez Carrillo, sí. Y este era un primo de ellos. Es una familia de músicos, de musicólogos, de investigadores. Pero el director del coro en esta ocasión, que es una grabación del año 2001 en vivo, era Gustavo Felice, que es el arreglador que fue invitado. Y está con acompañamiento de bombo y de guitarra, nada menos que Domingo Cura en bombo y Cacho Tirao en guitarra. Que te diga, antes de que presentes lo otro, se me ocurrió una pregunta pensando en esta semana del 9 de julio. Sí. ¿Hay partituras o escrituras de música coral de mediados del siglo antepasado, digamos, del siglo XIX? ¿De música coral argentina? Sí, sí. ¿O cuándo empezó a tener mayor presencia? Música coral argentina, yo las cosas más viejas que conozco son de principios del siglo XX. Uh-huh. Pero por ahí hay, no tengo idea. Me parece que no se conservan. Que no se conservan o que no se acostumbraban. Más que la música religiosa. Qué sé yo. Ni siquiera. Sí, antes sí, digamos, en la época de la colonia, siglo XVII, XVIII, uh-huh. Sí, en las colonias, en las misiones jesuíticas, uh-huh. Del Paraguay y de chiquitos en Bolivia. Y bueno, pero no solamente de cristianismo, digo, en todos los templos. No había otro templo. ¿Cómo no había otros templos? ¿No? Pero había otra fe también. Pero había... está prohibida. ¿En la colonia? Claro. ¿Y no cantaban? No podía ser de otra religión que no fuera la católica. Te prendían fuego. Había la Santa Inquisición. Caramba. ¿En el siglo XIX? Una de las primeras cosas que hizo la Asamblea del año 13 o el gobierno de mayo de 1810 fue dar por disuelta la Santa Inquisición. Sí, eso sí. Pero porque ya existía. Y prendía fuego gente, claro. Mm. Hay un libro muy bueno que se llama... no sé si es muy bueno, pero está muy bien documentado, que es La Gesta del Marrano. De Marcos Aguinis. Marcos Aguinis, sí. Quizás es su mejor libro, donde cuenta justamente la historia de un médico perseguido por la Inquisición y de su hijo, también uh-huh. perseguido por la Inquisición, en la Tucumán y Córdoba virreinales, o de la época de la gobernación, no sé. ¿Cómo llegamos acá? Ah, te la música coral. ¿Eso, coral hacia el siglo, medio del siglo XIX? No conozco nada lo que exista. Hay cosas para guitarra, cosas para piano. Acá difundimos algo de Juan Bautista Alberdi una vez, sí. ¿No? Pero no, música coral no creo. Los coros, solamente se formaban coros para cantar en las óperas, en el Colón y en el Politeama, en los otros teatros, pero cantaba y eran muy malos aparentemente, según cuenta Paul Grussac, por lo menos. Eran uh-huh. bastante lamentables. Pero la música coral como fenómeno vino con los inmigrantes. Uh-huh. Acá, con los inmigrantes vascos, catalanes, galeses, gallegos. A principios del 20. Italianos, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces La Chacarera de las Piedras en una versión muy feliz con Cacho Tirado y Domingo Cura, también ellos ya en otro reino, sí. ¿no? No en este, pero bueno, ahí vamos. Escuchen con atención el intermedio que hay. Como mi pago, iba a ser rojo. Cantado. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com. En un festival internacional del teatro que se realizó en Caracas, una de las noches tenía una obra con una banda en vivo y sonaba más o menos así. La formación era muy inusual, la música era muy inusual, la obra fue muy buena, pero nosotros corrimos rápidamente a averiguar qué eran Les Dead Rides, ¿sí? Uh-huh. Es una banda que desde el 87 viene dando vuelta, que es una banda de culto, ¿sí? Christian Olivier se convirtió en una de las voces más queridas de la cosa suburbana. Le huyen a esa cosa que trae la fama, que es la intocabilidad de los músicos, y suelen encontrarse en la calle y ahí, y después convocan a shows, a estadios y a teatros y bla bla bla. Pero tuvieron una carrera bastante dilatada, la que están cumpliendo más de 20 años. Lo que vas a escuchar ahora es uno de los discos del 2001, se llama Rascándose la Cabeza, y son, hoy que hablábamos de libertad, son justamente una de las muestras de lo que cuesta la libertad. Es una banda muy buena, es una banda muy laburada y es una banda que no es masivamente conocida, justamente gracias a su decisión de mantener independencia de criterios, de producción y después de la proyección y de la comercialización de todo su laburo. Lo que vas a escuchar se llama Las Cosas, ¿sí? Esto es Dead Rides. On ne force pas les choses, elles partent comme elles éclosent. Les sépales de tes roses ont flambé. On se souvient d'une nuit d'un refrain, un soupçon de silence incertain. On s'abîme ou l'on se pose, les papillons osent. Mais la mer a repris les fossiles de nos folies. Que fais-tu là? Mais je sais pas, je passais par là, au coin du bois. Il y avait ma vie qui m'attendait depuis trois siècles, et me voilà. Mais v'là-t-il pas, qui je vois là-bas, une autre vie qui me tend les bras. On ne force pas les choses, elles partent comme elles éclosent. Le calice de tes roses a flambé. On ne se dit rien, sa vie comme ça vient. Ça vient, ça va, sa vie debout ou de rien. Ça s'immisce, les papillons posent. Mais la mer a repris les fossiles de nos folies. Que fais-tu là? Mais je sais pas, j'allais par là, au coin du bois, vivre la vie qui m'attendra. Dans deux, trois siècles, je serai là, elle m'attendra, au coin du bois, cette autre vie qui me tend les bras. La chose dans de vagues roses, une effluve de rouge rose a flambé. Au coin du bois, j'ai trouvé ce matin une autre vie qui me tendait les mains. Comme on n'était pas grand chose, les papillons se posent et la mer a repris les fossiles de nos folies. serai au coin du bois. Et puis toujours, tu seras là. Je t'attendrai au coin du bois. Et puis toujours, tu seras là. Si no es para esto, en definitiva, ¿para qué sirve la libertad? La libertad sirve para hacerse cargo de las propias decisiones, ¿no? Va, es eso mi idea de libertad. Obviamente la libertad es buena para poder opinar sin que nos pisen con una bota a la cabeza, pero sobre todo me parece que ser libre implica tomar decisiones vitales y saber que son responsabilidad de uno y que el camino lo va haciendo uno. El que no es libre tiene la facilidad de echar la culpa a su amo de sus males, pero el que realmente es libre y no depende en definitiva de nadie más que de su propia fuerza, tiene que hacerse cargo de sus virtudes y errores y llevar esa mochila. En realidad no es tan fácil ser libre. No, no, requiere laburo la independencia. Sí. ¿La belleza puede no ser libre? Bueno, es que, ¿qué es la belleza, Ale? Y la belleza. Bueno, Humberto Eco escribió un libro muy grande, muy caro sobre eso. Nos llevaría mucho rato. Pero lo que acordamos entre un grupo presente como algo agradable, trascendente y que genera esa reacción química que da la felicidad. Puede ser. Pero a veces, qué sé yo, puede haber belleza en un teorema. Ah, sin duda, matemático. Sí. Si no pensamos en la belleza como un canon estético o como cierta manera de agrupar formas, puede ser. Por eso decía, es ese momento que genera una reacción química en un momento, en varios o en uno solo, que trae esa sensación llamada felicidad, ¿no? Puede ser. Te lo preguntaba porque hay cosas que parecen momentos muy felices. Hay un disco de Fernanda Takai, brasilera ella, sí, que es independiente y no tan conocido y trascendente como otros nombres, mucho más comerciales. Bueno, y pero la viene rompiendo en Brasil. Sí, viene de a poco, es más, fue una revelación el disco, este disco el año pasado que se llama Donde brillen tus ojos. Sí, ¿no? Me parece que salió por un sello grande en Brasil o la está comprando un sello grande. La está comprando un sello grande. Así que la está comprando su un sello independencia grande. Es relativa. Y llegó hasta ahí con su gracias a su independencia. Sí, yo escuché el disco, me gustó agradable, me gustó, es como es fresco. Ojalá hubiera cantantes femeninas pop así acá, no las hay. Eso justamente acabas de decir, es cómo el pop funciona sin condicionamientos en algunas cosas, ¿no? Hay algunos temas muy bellos, sí, digamos, lo que demuestra que el pop no tiene necesariamente por qué ser un producto comercial fabricado y distribuido con el canon del mercado. Exacto, y no es un pop irónico, aparte. No. Bueno, se llama Diz que fui por ahí, ¿no? Ella con su violita. Bueno, ella se llama Fernanda Takai. Si alguien preguntar por mí, diz que fui por ahí, levando un violão debaixo do braço. En cualquier esquina eu paro, en cualquier botiquín eu entro, se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão pra me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, no meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela. Estou por aí, sempre pensando nela. Thank you.